donde los hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, transitan la formación superior en esta alta casa de estudios. Así que le traemos la palabra de Federico Montero de la CONADU para que nos explique la situación en la que se encuentran. El presidente Milei pretende dar la idea de que los estudiantes son objetos que son manipulados por los docentes que les inculcan una ideología. Es todo lo contrario. Nosotros lo que vemos en las aulas es una fuerte participación del movimiento estudiantil, una fuente inquietud de las y los estudiantes, porque hay un sentimiento de pertenencia muy grande por parte de los estudiantes con la universidad pública, sabiendo que muchos de ellos quizás son primera generación de universitarios que logran acceder a la universidad, cuando nunca nadie antes de su familia había podido lograr pertenecer a la universidad, que la propia comunidad también está muy cerca de la universidad, los padres, las familias, pero también los negocios del barrio donde están las universidades. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el conurbano. Hay un fuerte sentido de pertenencia y una perspectiva que hace que la defensa de la universidad no corra simplemente por quienes estábamos en la universidad. Es decir, si nosotros somos exitosos en la defensa de la universidad, no es solamente porque los universitarios defendemos la universidad, sino porque logramos volver a hacer conciencia en el conjunto de nuestra población que la universidad es un valor del conjunto de la sociedad y que existe universidad pública no es solamente para garantizar que los estudiantes estudien gratuitamente, sino que existe universidad pública en la Argentina es porque tiene una función social, porque en la universidad se forman los médicos que te van a atender en el hospital público, en las escuelas de formación superior se forman los maestros y maestras que después te dan clase en el sistema básico y medio de educación, y así con cada una de las tareas. Es decir, la universidad es un derecho colectivo porque forma profesionales que después van a garantizar otros derechos para el conjunto de la sociedad. Y por eso también la quiere atacar el gobierno nacional. Pero contra eso estamos viendo que un fuerte respaldo de los estudiantes y de la comunidad en esta pelea que estamos dando. Diario Docente. Todas las voces. Por último, y también hablando de este grave contexto nacional que transitamos las y los trabajadores, tenemos un breve análisis de nuestro compañero Hugo Yasky, que es secretario de la CTA Nacional y es diputado nacional representando a las y los trabajadores en el Congreso de la Nación, así que lo escuchamos. Son 3 meses en los que se produjo un enorme retroceso, no solamente en relación con los salarios, con las jubilaciones, sino que la aplicación de un ajuste que no tiene precedentes en la historia de la Argentina ha producido un desfinanciamiento del sistema educativo y un retroceso en conquistas como fue el incentivo docente, que en el año 1998 se instituyó y siempre fue respetado por los distintos gobiernos que se sucedieron desde entonces. La realidad es que hoy la Argentina tiene niveles de pobreza que han estallado. Aún más graves son los niveles de indigencia. La indigencia mide a aquellos que no llegan a garantizar su alimentación. Y en este momento la Argentina tiene más indigencia, 13.5, que la que tuvo durante la pandemia. Es decir, en plena pandemia la Argentina tuvo un pico de indigentes que llegó al 12%. Hoy lo superamos, de manera tal que está absolutamente justificada esta nueva convocatoria a un paro nacional, a un paro general, como es la que se prevé para el 9 de mayo. Las tres centrales hemos coincidido en la necesidad de garantizar que el país, desde el norte al sur, de este a oeste, paralice a pleno todas las actividades, y en ese sentido el gremio docente tiene que hacer un gran aporte. Vamos a estar también presentes el 23 cuando se convoque la marcha por la escuela pública y la universidad, y por supuesto el 1 de mayo nos va a convocar frente al Monumento al Trabajo a todas las centrales sindicales. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación.

7.